¡Salve los hijos de la luz! Bienvenidos al primer programa del nuevo milenio en Ave César. ¿Cómo anda, don Sergio? Acá estamos, comenzando el 2001. Está bien y está muy bien además que comencemos incorporándonos a la tecnología del nuevo milenio. ¡Qué sorpresa tenemos en este compacto! Tenemos la gran sorpresa de que por primera vez incluimos un video, amigos. No es poca cosa, ¿eh? Tenemos un video en vivo promocional de Nightwish, del tema Kingslayer, el cual fue grabado en vivo, por supuesto, en Buenos Aires con motivo de la presentación de Nightwish con Azeroth y con Beto Vázquez Infinity como soportes. Uh-huh. Uno de los grandes shows del año pasado. Absolutamente, un show, yo quedé enamorado, no solo de la banda, en realidad de Tarria quedé específicamente enamorado. Pero ¿qué se le va a hacer? Usted sabe, las mejores nunca son de uno, uh-huh, como dice el filósofo. ¿Eh? Pero, en efecto, eso es lo que van a encontrar de nuevo en este compacto número 12 de Ave César. Por lo demás, van a encontrar lo mismo de siempre, buena música. Y para probarlo, arrancamos ni más ni menos que con Symphony X, pero no de su último trabajo, The Five, The New Mythology Suite, sino de alguno de los trabajos anteriores, en este caso de Divine Wings of Tragedy, es el que elegimos, porque todos ellos han sido editados finalmente en la Argentina. Uh-huh. Es una muy buena noticia de una banda que hasta este último disco había tenido una distribución realmente pobre en el mundo. Y aún así se había transmitido de boca en boca su fama. El tema con el que abrimos era Of Sins and Shadows, de pecados y de sombras. Uh-huh. Lindo nombre, por cierto. Y vamos inmediatamente a lo que nos compete. ¿Compete? Compete. Próxima banda, amigo. Una banda chilena. Caramba. No habíamos tenido hasta ahora. Ahora tenemos la oportunidad de presentar a Polímetro. Una banda que originalmente se llamaba Metrópolis. Nombre francamente poco original. Trillado. Muy trillado, porque aparte hubo muchas bandas Metrópolis sin que a ninguna le fuera específicamente bien, uh-huh, nunca, de varios países. Pero además de eso, tenés la oportunidad de hacer una comparación. Vale decir, cuando uno hablaba de Chile hace algún tiempo, sabía de sus bandas extremas y del gusto del público por lo extremo en general. Uh-huh. El tener una banda de power metal o de metal progresivo era bastante impensable hace un tiempo. Bueno, los gustos van cambiando, las modalidades se van adaptando. Y aquí tenemos a Polímetro presentando su disco con distribución también en la Argentina. ¿Eh? ¿Qué me cuenta? No es una mala idea en absoluto. Vamos a escuchar de ellos Hijos del Temor. Ese es el nombre del tema. A ver, ¿qué hacen estos huevones? No, ¿cómo va a decir eso, caramba? ¿A usted le parece? Nuestros hermanos chilenos haciendo entonces Hijos del Temor, Polímetro.